Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y vosotros. Esperamos que hayáis pasado buena Semana Santa. Qué bien que os dimos libre. Ya os habéis podido descansar de Asier e Iñaki. Sobre todo de Asier. No, de los dos, de los dos. De los dos. De los dos, sí, sí, sí. Que nada, hoy tenemos un programa con cositas, porque teníamos un Hilando Fino que llevábamos preparado desde hace no sé cuánto tiempo, pero como que nunca le dábamos salida, nunca, y nos hacía mucha ilusión y lo vamos a meter hoy. Por cierto, que estoy muy contento, Asier. Hoy estamos grabando esto cuando ayer el Bilbao Basket se coronó campeón de la FIBA Europa Cup. Y mañana a las 6 en el Ayuntamiento de Bilbao, ya cuando escuchéis esto mañana ya habrá pasado, sí, ya habrá pasado, pues ahí estaremos todos con nuestras bufandas y con nuestras banderas de Bilbao Basket. Como dice una amiga mía que no es de Bilbao, Saroniak. Ay, que estas pequeñas alegrías. Vamos a empezar. La Rogueta más Aspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Hilando Fino. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Thank you. ¿Qué hemos escuchado, Asier? ¿Qué temazo? Claro. Es un clásico. Este creo que fue el tema que inauguró quizá nuestra mítica sección Canciones con Coda. Nuestra mítica sección que no se volvió a repetir desde por hace... Eso es mítica también. Pero, porque tiene esa coda ahí. Pero si minutos, hay una canción que tiene una coda, es Hey Jude. Y tiene muchas anécdotas a su alrededor de las que os vamos a hablar y, a las que, y de ahí vamos a ir hilando. Para empezar, es el primer single que sacó Apple Records. La... El sello, ¿no? Compañía o sello fundado por los Beatles, que se suponía que iba a ser una maravilla multimedia, ¿no? En la que iban a producir discos, películas, de todo, y al final fue un poco desastre. En fin. Fue la canción más larga de la historia estar en el top 10 de los sencillos de las listas británicas, hasta que en el 93 Meat Loaf la desbancó, fíjate, hasta el 93, ¿eh? No había entrado una de más de 7 minutos. No me acuerdo la de Meat Loaf, pero me gusta más la de Era I do anything for love, but I won't do that. Me gusta más la de los Beatles. A mí también. Bueno, una canción que se titulaba originariamente Hey Jules. Hey Jules. ¿Y por qué se llamaba Le pareció que Jude tenía como... Hey Jules, no. Porque estaba dedicada a Julian Lennon, pues yo creo que el hijo de John Lennon. Pues yo creo que ahí hubo tema. O sea, ahí hubo que una masculinidad mal trabajada y dijo, no se lo voy a dedicar al hijo de mi colega. Era por el hijo porque se suponía... Bueno, era por consolarle por el divorcio entre sus padres, Cynthia y John. Bueno. Y por toda la movida con Yoko Ono y así. Entonces a lo mejor fue un movimiento diplomático para no liar la parda. Yo creo que sí, porque luego o sea, John Lennon dice que él estaba convencido que la canción estaba dedicada... O sea, McCartney estaba hablando de cosas suyas, del propio McCartney, no de su hijo. Podemos decir que los Beatles en ese momento, al menos Lennon y McCartney, no se hablaban mucho. No. Ya estaba la cosa pudriéndose, básicamente. He leído por ahí que, mira, el hijo dice por aquí, Paul y yo solíamos estar juntos mucho más tiempo del que estábamos mi padre y yo juntos. Era como un Teníamos una gran amistad. Tengo muchas más fotos de Paul jugando conmigo que las que tengo con mi padre. Toma resentimiento. Ahí está tirando con bala, ¿eh? Sí. Con las balas de Marlaska, por cierto. Bueno, en fin, por cierto. Joder, vaya de Marlaska y todo. Qué barbaridad. En fin. El PSOE en general. Un saludo para el PSOE desde aquí. Ay, madre mía. ¿Y tú sabes qué pasó? La primera banda que fichó por Apple Records, Badfinger, una banda de culto y con una historia muy triste por detrás. Dedo Pocho, les llamaban los Dedo Pocho. Sí, que tiene una historia también porque se llaman así. Ahora contaremos. Bueno, pues resulta que cuando fueron allí, se sentó al piano el amigo Paul McCartney, ala, y les hoy voy a tocar interpretó una canción ceja. A ver qué os parece y tal. Hoy voy a tocar un temilla que se me ha ocurrido ahora mismo. Vamos a poner Baby Blue de Badfinger. Time without a word. Que por cierto, cerraba Breaking Bad, la canción que se oye al final de Breaking Bad, de la última escena. De todas las temporadas de toda la serie. Sí. Es Baby Blue de Badfinger. Y bueno, yo creo que es muy apropiada esa idea de uno muerto y tal ahí, porque estos pobres... No hagas spoiler, en fin. Iñaki. No, si es un spoiler, Power Pop de Gales, y los pobres tuvieron muchos problemas, cobraron muy poco dinero y se suicidaron dos de ellos, uno de 75. De la frustración. Porque bueno, en fin, su Stan Polly, que era su manager, le estimó. Llegó incluso el tío a tener, o sea... hacer una, ¿cómo se dice? Un seguro para el para Pete Ham, que en caso de que muriera el beneficiario era él. Se quedó con toda la pasta de la Warner y les quitó de Apple cuando todavía tenían contrato, con lo cual no cobraron ni de la Warner, ni de Apple, ni de nada. Madre y el tío, el Ham se suicidó pues porque tenía muchas deudas y tal. Y luego se suicidó en el 83, se me olvida el nombre, Tom Evans. Un majete el manager este, ¿eh? Sí. Me cae sí. Súper bueno, bien. De hecho, yo tenía apuntado por aquí y ahora no lo encuentro. Ah, sí, en la nota de suicidio, ¿vale? Del que primero que se suicidó, que Ham pone, entre comillas, Stan Polly es un bastardo sin alma. Madre mía, o sea, se le estaba dedicando... Sí, su suicidio, vamos, o sea... ¿Y a qué no sé por qué se llaman Badfinger? Sí lo sabes. Sí, lo sé como lo acabas de contar. Claro, porque... Pues porque, ¿a qué te acuerdas? Porque Badfinger era el título provisional de un temazo del Sgt. Peppers. Uy, del Sgt. Peppers. Del Sgt. Peppers. que justo hemos hablado también antes del sí, programa, porque sí, me sí. He comprado una edición japonesa. del Sgt. Peppers, del tema With a Little Help from My Friends. Sí, señor. Cantada por Ringo Starr. En fin, vamos a seguir. Que, por cierto... ¿Cómo se llamaba la canción? Pete Ham... Te voy a decir que Pete Ham es otro de los del club de los 27, porque fue con 27 años. Con 27 años, fíjate. Sí. Qué jovencito era todavía, otro, ¿eh? Otro del club de los 27. En fin. ¿Qué habías preguntado? Que cómo se llamaba la canción Badfinger, que era With a Little Help from My Friends. ¿Era Badfinger Blues? Badfinger... Era Badfinger Boogie. Si no me acuerdo mal. Si no recuerdo mal. Sí, me lo has dicho. Sí, Badfinger Boogie, Badfinger Boogie. Muy bien. Era para ponerme a prueba, ¿no? No, es que no me acordaba yo, ¿eh? Pensaba más anécdotas en Hey Jude. Sabéis que hay una parte orquestal al final, dirigida por George Martin, con 36 tipos y tipas, supongo. Mira, ¿y sabes por qué había 36 tipos y tipas? Porque había. Porque estaban forrados. Porque los contrataron. Estaban forrados y podían pagar. Que los Kings, en ese mismo... Los putos Kings, en ese momento no tenían dinero ni para contratar a un clarinetista, que tuvieron que utilizar un melotrón para alguno de sus discos. Anécdota graciosa es que cuando llega la coda les dijeron, ¿por qué no cantáis vosotros también? A los músicos. Y dijeron, a los músicos clásicos. A los de la música clásica. Todos dijeron que sí, excepto uno. Los que dijeron que sí, dijeron que sí si les pagaban el doble. Y el que dijo que no, dijo, no daré palmadas ni cantaré en una puñetera canción de Paul McCartney. Bastante hago con estar aquí tocando. Madre mía. Y en el minuto 2:58, si os invitamos a que pongáis la canción y la oreja. Si la ponéis alta y ponéis la oreja, oiréis por detrás una cosica ahí, que es un maldita sea en inglés. Pero en claro. Inglés. Sí. Lo han dicho, eso lo dijeron Ken Scott y Geoff Emerick, que eran los ingenieros de sonido, que estaban con lo quitamos. Y dijo, oye, no lo quites, que casi nadie se enterará, pero ahí está. Pero luego, dentro de 55 años, alguien, 57, alguien estará haciendo un programa. Diciendo... ¿Y de qué te suena a ti Ken Scott? Que a ti te suena de muchas cosas. A mí Ken Scott me suena sobre todo de los de algunos de los grandes discos de David Bowie, de la etapa de Ziggy Stardust, de cuando dejó a Tony Visconti y se quedó con Ken Scott, que le duró dos discos, yo creo, tres. Y tú nos vas a continuar su carrera de productor. Sí, bueno, sí, porque como ingeniero he estado con Elton John, con Pink Floyd también, con Duran, pero con Pink Floyd. Y como productor, como tú bien dices, aparte de David Bowie, Devo y Supertramp, en el Crisis What Crisis y previamente... En mi disco favorito de los Supertramp, que es Crime of the Century. Que es cuando los Supertramp lo empezaron a petar, que hasta ese momento estaban ahí fatal. Sí, señor. Vamos a poner School. Hombre... see you in the morning when you go to school. Don't forget your book, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along. Skull, bueno, tú sabes que Hodgson y Davis se llevaban como el culo siempre en Supertramp. Hodgson era pijo y Davis era clase obrera y yo creo que siempre tuvieron ahí alguna movida con eso. Y de hecho, están acreditados siempre las canciones, sabes que estaban acreditadas como Lennon y McCartney. Pero mentira, quiero decir. Hombre, de hecho, no. Hombre, se nota claramente cuál es de... cuál es de... Bueno, básicamente porque... canta... Pero Skull y Crime of the Century son las únicas dos canciones que hicieron entre los dos. Qué realmente. Guay. Y porque además cantan los dos y eso se nota un poco. Sí. Y bueno, McCartney debió ser bastante poco transigente cuando estuvieron haciendo la canción, porque bueno, había ahí como... En fin. Cuando hicieron esa y todas las demás. Era un pesado del copón. Y en las grabaciones, no sé muy bien por qué, la verdad. Ah, porque yo creo que estaba trabajando en Parlophone con James Martin, ¿vale? Uh-huh. Estaba Ron Richards, es que el descubridor de los Hollies. Fíjate, ahí estaba Ron Richards, que además es el que dijo que McCartney era un intransigente durante la grabación de Hey Jude. Y qué mejor que poneros algo de los Hollies, esa banda mancuniana, ¿vale? Que lo petaron en los 60s y en los 70s, que fueron uno de los abanderados de esa famosa invasión británica, de la que la British Invasion, de la cual hicimos un programa muy chulo hace años, creo. O sea, creo que hace años no, hace años seguro, lo que no sé es cuándo. Fue en los tiempos de la British Invasion, me parece. Y vamos a poner He Ain't Heavy, He's My Brother. The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong. He's my brother. Él no es pesado, es mi hermano. Y eso tiene una historia también. Una historia que se remonta al siglo XIX. Sí, sí, de 1884, del libro Las parábolas de Jesús, de James Wells. Madre mía. Que era una especie de jefe, bueno, tendría otro nombre, de la Iglesia Unida Libre de Escocia. Capo, me parece que es, se dice capo. Capo, di tutti capi. Y luego, fíjate que Edward Flanagan, lo cogió como lema de la ciudad de los muchachos. Película y todo. Sí, sí. Y Elton John aparece como músico de estudio, tocando el piano. Fíjate, Elton John, antes haciendo sus pinitos. Sí, sí. Más cosas de esta canción. En el 96, Julian Lennon pagó 25.000 libras esterlinas por las notas, no, ojo, no por la letra, sino por las notas de grabación de Hey Jude. Pero la canción, o sea, la letra original hecha a mano, parece ser que, la compró un francés, Florent Tessier, en un puesto en Londres por 10 libras, en el 70. Date tú. Y la pasó a Christie's para ser subastada, pero McCartney dijo que ni de palo, que ese documento había desaparecido de su casa y tal y cual. En fin. Nunca se sabe si ese papel lo tuvo o no, ¿eh? Pero la justicia falló a favor de McCartney y prohibió la venta de la letra de la canción. Pero, o sea, entonces Julian no se quedó con la... con el... No, se quedó con las notas de grabación. Pero se quedó con... Ah, esa había sido aparte, vale, perdón. Sí, perdón. Son dos cosas diferentes. Sí, una cosa son las notas de grabación que... Y otra el papel Julian... en el... Vale. Sí, eso es. Otro perdón, papel que, sinceramente, no sé si lo sigue teniendo el Florent Tessier, pero desde luego no se pudo vender y se prohibió por la justicia. ¿Y qué dijo Julian Lennon sobre el hecho de saber que Paul McCartney había escrito una canción sobre él? No tengo ni idea, pero me lo vas a decir tú, porque ahora mismo... Ah, lo pone en nuestro guión... Julian Lennon escribió, es muy extraño pensar que alguien ha escrito una canción sobre ti. Eso sigue conmoviéndome. Hombre, pues es que tienes razón. Hombre, sí, claro. Sobre todo si es una canción chula, claro. Si es una mierda canción, no. O sea, si Paquirrín te escribe una canción... Pues, tú la tienes pues no. Tomada con el pobre Paquirrín, ¿eh? Pues cómo la voy a tener tomada. Bueno, en fin. Seguimos. Y acabamos estilando fino con la gran Mary Hopkins. Mary Hopkins, que da que ganas de decir durante Hopkins. Ya. Sí. Pero no, es Hopkins. Hopkins, que se casó con Tony Visconti. Con Tony Visconti. El gran productor Tony Visconti. Que acabo de yo mencionarlo, que era el productor de los discos de David Bowie, y luego pues fíjate. Ken Scott, etc. Sí. Una canción, y se hizo muy famosa con la canción que se va a poner, que es Those Were the Days. Es que ahora mismo, por cierto, Iñaki dice Those Were the Days y no sabéis cuál es, pero ahora cuando la ponga vais a flipar. Sí. Una que habla de beber y bailar en la juventud y un rollo así como muy ruso, porque proviene de una canción rusa. Es rusa, claro. Sí. Ah. Que por cierto, que ¿por qué llegamos aquí? Porque claro, parece que no lo hemos hilado de ninguna manera. Bien. Pues porque es esta canción de Mary Hopkins, también es de... Apple, de Apple Records, es la que desbancó de la lista británica de sencillos a Hey Jude. O sea que se autodesbancaron a sí mismos. Sí, se autodesbancaron a sí mismos. Se contraprogramaron. Sí. Por acabar con curiosidades, Mary Hopkins pues, participó en la banda sonora de Blade Runner, cantando Rachel's Song. ¿Y a tú? Ella participó en Eurovisión, en San Remo, y luego hay una cosa muy chunga, que obviamente vas a contar. Por supuesto, no puedo evitarlo, porque esas cosas son un poco bestias. Pero la verdad es que da muy mal rollo, ¿eh? El presidente de Guinea Ecuatorial, Francisco Macías Nguema, en la Navidad del 69, ejecutó a 150 personas acusándoles de golpistas en el Estadio Nacional, mientras por los altavoces sonaba... la grabación de Mary Hopkins, Those Were the Days. Y aquí se acaba el hilando fino. Qué bonito. Once upon a time there was a tavern. They'd never end. We'd sing it.

envuelto en la soledad. Y no voy a llorar cuando me va a partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Llora, hombre, llora, que no te va a pasar nada. En fin, bueno, pues mandamos nuestras condolencias también, sí, hacia la República Dominicana. No, bueno, a ver, chavalín, bueno, tú tienes tú una Semana Santa también muy ajetreada. Bueno. Así, a tu pues, forma. Sí, a mi como forma. Siempre. He ido a un sitio, he vuelto. Has ido a otro, corriendo para aquí y para allá. Sí, pero he pasado una noche sí, en un aeropuerto. Te han llevado de un aeropuerto a otro a horarios raros. Imagínate, he cogido un avión a las 2 de la mañana, eso no... Tú sí que sabes. Yo sí que sé montar. Bueno, ¿y entonces bien qué? Bueno, entonces, poner son pensamientos y luego no semanas anteros. He hecho una cosa muy de señor mayor. Que, ¿qué es? Y que no tiene hijos. Y ¿qué es? Me he comprado 2 discos en Japón. Espérate y tú. Muy poco preocupado por el cambio climático, también te lo digo. Bueno, ya sabes lo que nos dijo que no hay Miguel Virieva. Solo no hay los vinilos... No, dijo eso, que solo los vinilos le parecen lo mejor de que se usa del claro, petróleo, pero creo que él se refería a vinilos producidos más o menos cerca ¿no? Que te los manden desde... Bueno. En todo caso, me he comprado el... Estábamos hablando antes del Hey Jude. Uh-huh. Es que esto ha sido casualidad, Iñaki. Totalmente. O sea, nos hemos programado. Lo prometo, ha sido casualidad. Entonces, uno de los 2 discos que me he comprado es una edición japonesa del año 77, que luego me he enterado que no están muy bien valoradas el sonido de esta edición. Pero bueno, ya está hecho. Yo lo he oído y a mí me ha sonado bien. Del Sgt. Peppers and the Lonely Hearts Club Band de los Beatles, del año 67. En ese momento he comprobado que un disco que yo ya le... Yo decía, hombre, sí, está bien, pero... Como que ha envejecido peor que otros discos de los Beatles. Yo no estoy de acuerdo con eso. Incluso bueno, había leído cosas como que me ayudaban a reforzar en este. De repente lo escucho y digo, pues... si no es una creas maravilla de pe a pa. No te creas a la gente. Pues es que no tiene... No, nada, no tiene un pero. Y lo curioso es que pensando, voy a escoger una canción que no sea la típica, que es... Y que no hayamos puesto, que hemos puesto unas cuantas. Y que, no sea Day in the Life, que la hemos puesto 7 veces, porque es una canción maravillosa. Y, que y he dicho, voy a una canción que me gusta, pero que no tal. Y entonces luego he estado mirando y se ve que es la canción peor valorada de todo el disco. Que es el Good Morning, Good Morning. Pues ponla. De John Lennon, que a mí me vamos gusta a mucho. To do to save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day. How's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning. Going to work, don't wanna go. Feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Otra cosa que estaba haciendo y disfrutando mucho es recuperar uno de mis discos de los 80 que me compré gracias a Susana, por cierto, una amiga a la que le mandamos que nos están escuchando seguro. Sí. Mientras anda por la campiña Tolosana de Francia. Bueno, Susana anda tanto que podría un día ponerse a andar y acabar por la campiña toledana. Sí, sí, sí. Pero... No, pero te voy a decir que nos escucha, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Pues hola, o sea, yo soy consciente de que nos escucha. Ilusión. El programa lo escucha siempre mientras anda por ahí. Eso es la amistad y el cariño. Claro. Pues hace muchos, muchos años, por alguna razón, acabé comprándome este disco de Triana, de la banda, de la mítica banda de rock sinfónico, que era un gran éxito, es el quinto aniversario. Y quiero aprovechar para hacer un homenaje. A uno de los tres miembros de Triana oficiales, a Eduardo Jesús o el Tele, sino a Antonio Pérez García de Diego, que es el guitarrista. Uh-huh. O sea, realmente Triana tenía dos miembros no oficiales durante sus primeros discos, que eran Manolo Rosa en el bajo y Antonio Pérez García de Diego. Digo todos sus apellidos porque a veces aparecía como Antonio Pérez y a veces como Antonio García de Diego, pero es la misma persona, que es puro sonido Triana. Y nos quedamos con uno de los que es considerado de los mejores solos que grabó este hombre, que ha tenido una larguísima carrera, que ha sido, bueno, por ejemplo, compuso con Sabina la del Pirata Cojo. No te digo más. Bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo, te quiero decir. Pero sí, que te entiendo. Es un personaje de la historia del rock de los últimos 40 años. Y bueno, entonces le fue un temazo, ¿no? Con el primer tema del tercer disco de Triana, de Sombra y Luz, Una Historia. Que no hacía falta la noche para Bueno, íbamos a acabar con músicas negras, pero la verdad es que el tema palestino sigue bueno. ahí y Asier ha escogido un tema que es muy largo, que pondremos un poquito, porque esto es terrible, esto no... O sea, y siempre hay que recordarlo, siempre que podemos, ya sabéis que lo recordamos. Así es. ¿Y sabes lo que me pasó? Que estuvimos en el concierto de Camila Yubran, la maravillosa cantante uh-huh. Y tocadora de laúd árabe de Oud palestina, nacida en Haifa, uh-huh. junto uh-huh. con la contrabajista también maravillosa Sara Murcia, un concierto absolutamente alucinante. Y de repente, como que te das cuenta de que al final de tanto estar repitiendo y de tanto estar pensando en el horror tal, como yo siento a veces como que acabo cosificando convirtiendo en una especie de símbolo sin grandes matices el horror, y de repente te das cuenta que los palestinos y las palestinas son gente normal, que tienen música, que tienen cultura, que tienen fruterías y trabajadores de la limpieza. Y realmente escuchando a Camila, de repente me entró, o sea, fue como una capa de nueva sensación, ¿no? De comprensión de lo que es el sufrimiento de todo un grupo de gente a la que les han destrozado el pasado, el presente y el futuro. Y bueno, pues queríamos una vez más dedicarles a Palestina y a un futuro que ojalá sea mejor algún día a través de este temazo. A mí, por cierto, otra cosa, me ha dejado absolutamente maravillado este disco, y este tema me parece una absoluta locura. Es un disco que ha salido el año pasado, en diciembre. Se llama Yocal, firmado por Camila Yubran y Sara Murcia, y el tema que vamos a poneros, que es un poema del autor marroquí Hassan Naimi, se llama Ramla Arena. Y con esto nos despedimos, saludamos a nuestros colegas y amigos y amigas de Radio Almaina, allá en Granada y aquí en Bilbao, Norgaita Masaspirratia, 97.0 FM, y a todos los que nos escucháis por otros medios, muchísimas gracias. La semana que viene más. Agur. Agur. قاد الخوف خطوانا مضمأ فلنا نجد بئرا نجوع فينفد الزاد بنادقنا